Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. Bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio en su edición verano. Hoy con un programa muy especial. Un verano lleno de entrevistas y llenos de programas especiales que se están realizando desde esta casa, desde Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de Voces del Misterio, y que hoy es doblemente especial, pues va a ser una investigación en el denominado Garaje Encantado. Una investigación que a mí me pilla muy personalmente, puesto que es en el domicilio que he tenido y que de alguna forma viene a manifestar todo lo que los testigos narran. He querido respetar los audios íntegros del programa, salvo algunos fragmentos que manifiestan datos personales que no creo convenientes ponerlos en este caso de cara al público. Pero sí es verdad que toda la investigación se ha respetado, con testimonios, con pruebas y con todo tipo de experiencia. Hay que decir también que las pruebas que más sonoridad tienen son aquellas que evidentemente se realizan con psicofonías, con Spirit Box, con Spirit Radio e incluso con Ouija, y que hay otras que simplemente son a nivel visual, que también se han realizado todo tipo de mediciones de aparatos de infrarrojo, de cámaras térmicas, que no tienen una referencia en el programa, pero que también, como toda buena investigación, se ha realizado. Por tanto, es la investigación en el Garaje Encantado. También quería hacer una indicación a todos nuestros oyentes. En estas últimas semanas ha habido alguna que otra observación por parte de oyentes habituales que indican que hay audios que se escuchan mejor o peor. Es decir, que todos los programas se emiten en nuestra cadena 192 caps y que evidentemente es una calidad muy alta. El problema cuando se sube a todo lo que son plataformas digitales o kioscos de audio es que la mecánica interna de esas empresas es bajar la calidad del audio hasta niveles de 32 o de 64. Eso se escapa a nuestros propósitos, y por ello también esta indicación, esta observación que hago desde este programa. A continuación, ese programa íntegro, en dos partes. Una primera parte con una investigación continuada en la parte donde se aparece esa presencia, que tiene forma de sombra o de silueta o incluso de humo que ven los testigos. Y en una segunda parte, una ouija que resulta ser muy interesante. Les dejo con la investigación en este denominado como Garaje Encantado. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos esta investigación con el testigo, con Sergio, que nos va a narrar lo que él ha tenido la oportunidad de ver en este Garaje Encantado y la investigación que sigue a todo lo que él nos narra. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Yo aquí no es hombre. Ahora, yo no te puedo decir, he visto una forma de No. Tú has visto una especie de humo. Denso. Sólido, que se comportaba de una forma inteligente, claro, porque denso. Parecía que iba de un lado a otro. A esa altura, digo, mira, por ejemplo, a esa altura, ¿no? Pero mucho más negro, está mi sombra. O sea, por aquí, pero mucho más negro. Mi sombra. Vale, yo vengo por aquí. Yo no, creo que tú no reflejas, ahí tenemos aquí un foco. No, porque además tenemos, y además son fluorescentes, los fluorescentes no meten. Para más Inri, teníamos un problema con el coche. Con el mando que no abría, pues te tenías que arrimar coche y pegar y te abría. Y yo en esa arqueta, yendo por el coche, me lo abrió dos veces. O sea que le cambiamos hasta la batería del coche, porque nosotros creíamos que teníamos problemas en la batería. La batería la quité, le puse una nueva y resulta que la otra no estaba. Estaba. Sí, que no estaba agotada, vamos. Era el mando que no tenía pila. Y ahora te digo yo a ti, ¿cómo desde ahí? Allí, un mando sin pila, se abre el coche por dos veces. ¿Entiendes que sí? Que yo hasta una vez digo, bueno, habrá cogido en ese momento energía la pila del coche, le da en el bolsillo y se lo ha encendido. Pero dos veces, macho. Y ya cuando vi eso por aquí, digo, yo aquí no va mal, ni loco. ¿Y ya lo dejas ya ahora el coche dentro? Es que te explico, en esta fecha mi mujer se va a la playa. La tiene en la playa. Y se lleva a la Picasso la Toñi, los niños. ¿Qué es lo que pasa? Que el coche duerme aquí siempre. Pero yo como me levanto a esas horas. Pues tú tienes otro, ¿no? Tú tienes claro, el verde este y una Picasso. El este turquesa. ¿Qué es ese? ¿Qué está ahí? Que está ahora mismo está en la calle. Que no lo meto. Sí, sí. Si es que por eso te pregunté el otro día, ¿es normal que yo haya visto esto a las 3 y cuarto de la tarde? Sí. Porque es que se fue la. Vamos, se fue otra vez, porque viene el jueves. Se subió el domingo por la tarde, o el lunes por la mañana mismo voy para la playa, mis padres son mayores para que no estén solos. En fin. Pues yo cojo el coche, el lunes, se bajaba parco ahí. Me voy a dejar fuera con lo que hace, que tengo que ir al dentista a las 7. Bueno, todo esto te lo puedo demostrar. Sí, no, hombre. Y digo, anda, me va a pasar, ¿no? Yo para mí, ignorante en esto, por mí que estas cosas te pasan de noche. Y con trueno y películas de miedo, ¿me entiendes? Sí, que identifica un fenómeno pero extraño con la eso noche. Es, pero cuando yo ya veo la sombra ahí, otra vez, a las 3 y cuarto de la tarde, digo, mi coche no va a más, por lo menos conmigo. Y yo no paso por aquí. Vamos, esta mañana, para irme al hospital tenía cita a las 9:40, para las pruebas de alergia. Entra a las 4, de 4 a 9, 5 horas más 3 de especialista. Yo tendría que haber pasado por aquí a las 3 menos algo, los 3. El coche lo deja allí afuera. Ah, no, y el coche queda afuera. Porque lo que yo he visto, yo sé lo que yo he visto. Iba desde el pilar a la puerta, digamos, de emergencia. Por aquí, mira, por aquí. Yo no te puedo decir ahora, venía de allí. No, yo vengo de aquí, aquella es mi puerta garaje. Sí. Yo vengo con mi coche y a la altura un poco más atrás de la arqueta, ya me lo veo así de esa manera. Me quedé un poco y ahí lo que es el pilar, sombra. Lo que ahí, digamos, es un humo denso, ahí ya sí lo veo como una sombra. Será por el blanco del pilar, tú esto entiendes más que yo, será por el foco ese, pero que yo he hecho varias veces la prueba y yo aquí no reflejo. No, si además la luz, el ángulo de la luz no te da para eso. Yo, en la cuarta vez, que veo así, ahí, un vecino que entra hasta ahora, no escucha coche, no escucha nada, pero bueno, un vecino que entra hasta ahora. Y ya la quinta que me pasa, aliero el paso, con miedo. Digo, pensando yo, bueno, si le ha dado tiempo a llegar al vecino, yo tengo que escuchar ahí cómo tú metes tu llave. Y cómo vas a la garaje, claro. Yo no escucho nada, yo me metí en el coche, arranqué con mucho miedo, me fui para mi trabajo y mirando por el retrovisor de vez en cuando miraba y decía, madre mía, yo me veo atrás, no sé. Desde aquí no te ha pasado nada, ¿no? Desde tu plaza. Desde mi plaza, ¿no? Desde mi plaza, lo que es viviendo de allí para acá, lo que te he comentado, a la altura de la arqueta, el... No, deja ahí, mira, el medidor aquí está a un valor normal. Y lo que pero yo es ahí, es ese cuando te metes, sí, cuando te metes de un lado a otro, es cuando tiene la... Es cuando tiene... Esa cosa, mira, yo el otro día te voy a explicar, Sergio. ¿Tú sabes dónde está mi moto aparcada, ¿no? Sí, la negra está aquí. La moto esta que está aquí aparcada detrás, sí, del coche de Meli. Yo salía para ir a la radio del Sevilla, yo tenía que estar en la radio del Sevilla a las 5 de la tarde. Porque empezamos un programa de radio y me llevé toda la semana yendo a esa hora, ¿no? Uh-huh. Y yo cojo aquí la moto. Pues estaba otra aparcada, vamos, no estaba el coche de ella aparcado, estaba yo. Bueno, ella estaba en la playa, pero el coche era para llevar a mi compadre, claro, lo de afuera. Yo podía salir bien con la moto, además yo la moto la he cambiado hace poco. Y desde aquí, pues yo siempre me pongo en esta posición, mirando para allá, yo lo que me veo es a un tío alto. No, yo no te puedo decir forma. Pues yo era un sujeto alto, más alto que yo, bastante más alto que yo, a mí me podía sacar una cuarta, ¿eh? Uh-huh. Con una especie de túnica puesta, que incluso le vi los pliegues, yo no. Y dije, y claro, ahí me quedé yo mirando y digo, ¿eso qué es? Porque yo además esa zona de allí la vi mucho. A ver si era alguien que había aquí para mangar. Te garantizo que no. Y me no vestía así. Yo miro mucho para allá porque el que tiene esa barquita ahí se mete muchas veces un gato que es de ahí del centro de diagnóstico. Y el gatillo cuando le cierran la puerta se viene aquí. Un gato gris, muy bonito. Y yo muchas veces miro para allá, digo, no voy a hacer, pues el animalito me la cosa, tío. Y lo vi perfectamente, entonces me quedé mirando, bueno, hay tampoco tanta distancia, y digo, hostia, ¿eso qué es? Y ya hubo un momento en el que se fue para allá, para la zona de la derecha, y desaparece. Y las veces que me ha ocurrido, yo vengo tarde. Yo cuando vengo de Canal Sur... Hola, ¿qué hola, hay? Buena. Yo cuando vengo de Canal Sur puedo venir... Salgo de allá a las 3. Aquí puedo estar sobre las 3 y 20, 3 y 25. Depende de cómo venga yo de lanzado. Mira. Depende de cómo venga yo de lanzado. Claro, cuando no está el coche de Esteban, vale, ¿no? Pero cuando está el coche de Esteban, aparco y me bajo por el otro lado. La cosa es que... Hola. Hola, buenas. Estando con la otra moto principalmente, yo me acuerdo la primera vez que me pasó, que acabando de atar la moto, me veo la misma cosa de esta vez, típico tío en sotana o como lo quieras llamar, por allá. Yo de eso no. Te voy a decir una cosa, la primera vez lo atribuí a la vista. Digo, esto es un reflejo de alguien o yo que vengo cansado. No me cuenta. A la noche siguiente, que vuelvo a venir a la misma hora, me vuelve a pasar lo mismo, pero entrando en el descansillo aquel, la salida de emergencia que sí, da al patio, sí, y del patio la que está más cerca de la puerta, de sí, salida, que incluso la puerta se cerró. Digo, hostia, pues eso es alguien. Y el tercer día que me pasa, que es a la siguiente semana, el viernes de la otra semana, yo ya estaba, además se lo había dicho a mi mujer, se lo había dicho y ya estaba yo con la mosca detrás de la oreja. Y cuando llegué, lo vi, ni até la moto, me fui directamente para allá. Él entró, la cosa esa entró, y yo entraría 5 segundos después. Claro, al tío no le da tiempo de subir las escaleras, abrir la puerta. Pasó lo que me pasó a mí. Claro. Hice adelante el paso, digo yo, quiero saber... Claro, que yo, si era alguien, dije, si es alguien, lo voy a pillar arriba. Porque tiene que abrir con la llave la puerta de fuera. Lo que yo te estoy comentando allí. Claro, y cuando yo subí al descansillo de arriba no había nadie. Y la puerta no había botado, que me dijeron, me podía tener tu valor para que tuvieran don palo. Digo, es que era más la curiosidad. Y el otro día ya cuando me ha vuelto a pasar, ha sido 4 veces. Mira, yo hasta el 5 más, si no te puedo decir. Por eso del palo, ¿sabes? Por eso el palo sí me he hecho yo daño. ¿Me explico? Aquí tiene que pagar a mi mujer como un niño. Si hay alguien, vamos, alguien de carne y hueso, yo no tengo un cementerio para mí ni soy el más valiente del mundo. Pero si hay alguien, yo sé que le puede afectar a mi familia, yo te puedo asegurar que ese muy bien no acaba. Seguro. Hombre, el tortazo, ese aquí no entra más. El tortazo se lo lleva. Entonces, yo al principio pensaba eso. Digo, cuando la primera vez, como el... ¿Qué te digo yo? Cuando vi el humo, lo primero que pensé, a esa hora, pues yo no escuché arranca coche. Yo me esperaba que ese humo... Yo, claro, ahora... Hola. Tú estás en décima de segundo. Yo no escuché arranca coche. Esto no se expande. Forma no tiene, José María. Y ahora, una vez eso llega al pilar, sí es una sombra, más oscuro que yo estoy reflejando ahora mismo. Y ya lo vi perfectamente. Digo, hostia, macho. Digo, esto no es normal. Mira, me pone aquí. Sí, se te pone la tela de punta. Mira, esto ya no es normal. Ya no es lo que me pasó con el coche dos veces. Digo, vamos, para más Henry, que mi coche está en la calle. Sí, ya te he visto, vamos. Y mi coche está en la calle. Ya te he visto que la veo a la calle, vamos. Y yo lo metí el lunes porque tenía que ir al dentista. Digo, todo el día en la calle, acá loco, me metí dentro. Va a pasar, a las 3 de la tarde. Como te explicaba antes. Eso, película de miedo, lloviendo, trueno, esto. Ahí aparece el vampiro. El vampiro de día no te aparece. Yo me lo tomo a broma porque es que si no. Y lo vuelvo a ver, digo. Digo, el coche de arriba. Esto está botando una jarta. Mira, ahora vamos a hacer una cosa. Cuando lleguen Paco y Isma, nos vamos a ir para allá. Vamos a hacer una prueba de Spirit Boy. Me ha dicho que lo de allí fue para allá, hacia la derecha, ¿no? Sí, sí, las veces que he visto al otro han sido ir para allá, pero meterse en aquel túnel. Ajá. Meterse en aquella zona y ya desaparece y arriba no llega. Uh-huh. Entonces la cosa es hacer ahora una sesión de Spirit Radio y hacer una sesión de Spirit Bond, las dos cosas. Vale, estupendo. Y a ver por dónde sale la historia. Yo para ayudarte lo que tú quieras. A mí ya te digo, a mí me ha extrañado, porque a mí ya te digo, también me ha pasado. No, yo ya te he visto en varias veces que no te da nada. Siempre lo he dicho. El otro día te estuve viendo, te estoy viendo mucho en zona oculta. Me costó los niños, puede ser, o yo no sé. La casa de los niños. Que me quedé con la historia de que si es coronel, que si es teniente, que te... y. Porque te puedo explicar lo del otro día, no por regarte los oídos, sino que a ti te creo. Luego yo veo el jeep, que pasan cosas muy poquitas veces, pero más o menos. Y luego veo bendito bastardo, que a cada momento le pasa algo. Claro, pues te digo que yo, además a ver, que yo estudio primero, y estos temas me gustan. Si yo hubiera tenido dinero para estudiar, no empiezo a trabajar con 14 años. Como empecé. ¿Entiendes? Claro. Desde que yo llevo con Toñi, desde los 14 años del cole. Hubiera seguido estudiando. Me hubiera quedado en el ejército, iba yo a recomendar, como a mí me gustan mucho las cosas militares, me hubiera quedado en el ejército. Lo que pasa es que estaba enamorado y yo me tengo que ir a Zaragoza, a la academia. Yo soy un tío que anda por el campo de noche solo, con mi perro, con mi escopeta. Yo, a ver si me entiende, que yo a la más mínima no me voy a echar para atrás. Es más, a mí me pasó un detalle con mi perro en el campo, precisamente. Tú conoces la Puebla de los Infantes, no sé, el mirador. Claro, claro. Pues allí me pasó una cosa, el perro se puso, era ya atardeciendo, ya... ¿La perra que tiene ahora? O el perro, que es perro, un perro, ¿no? Mi león. Y yo llevo su cajón homologado atrás y tal, ya termino tirando los zorzales, para que de noche, vámonos, león, venga. Y el perro de mujer en la primera se pone súper nervioso. Un perro, que es el más cagón del mundo, pero un cochino jabalí, le encanta. Lo comento porque mi perro de la Puebla, digo, ¿qué le pasa esto a mi perro? Me dice, porque el dueño de... Dice, el padre de... Se lo lleva al dueño de los cochinos. Y si ya se lo lleva, Digo, es que lo veo ahí, se le empina el lomo. Digo, mi perro, si mi perro ve a otro perro más grande y sale para atrás corriendo. Dice, pero se lo lleva el animal adentro. Y bueno, ¿y es posible que por allí aparezca un cocinero? pasado, y si yo ven bicheándolo los cochinos, porque yo soy mucho furtivo y no quiero llevar una cochina con dos rayones. Y esa tarde noche, el perro se me pone muy nervioso, empieza a pegarse el cabezazo para meterse en el cajón. Yo ya hay un momento que me asusto, porque digo, mi perro esto no lo hace. Digo, bueno, un cochino aquí que le han pegado una bala, un cochino malherido, y el perro lo duma. Vuelvo a sacar la escopeta porque ya no me fío. Abro el cajón, yo con mi escopeta aquí, y abro el cajón, me arreo, cierro. Abro. Monto la escopeta como pude para desmontarla abajo, porque no me atrevía, lo que le quité fueron los cartuchos, digo, bueno, no sé. Siempre para que no pueda disparar un tiro en el coche, porque yo ya quería salir volado. Coche, monto mi coche, y es un camino que por cierta zona, si tienes tu buerete, que va el coche, pum, lo que es plena sierra. Hombre, claro. O por la zona que voy es lisa. Y mira, o sea, a lo menos tiene la mano el coche. Voy en el coche, tranquilo, como si me hicieran así en la parte de atrás. Digo, más, un día me lo has dado. Llegué y se lo conté a Toño y digo, Toño, me ha pasado esto. Anda, Sergio, digo, Toño, ¿qué me ha pasado? Yo nervioso y te perdí, ¿eh? Te creo. Digo, Toño, ¿qué me ha pasado esto, eh? A esa zona yo no he ido más. No porque tengo respeto, porque cuando ya el animal intuye algo, dices tú... Es la primera vez que me la ha hecho y la única hasta ahora. Es muy raro. Y además que pegándose cabeza solo meterse eso en el cajón, ¿eh? Es muy raro. Yo primeramente pienso conscientemente, bueno, pues esto es una zona de furtivo. Hoy por hoy hay mucho que lleva lo silencioso, capaz de uno haber pegado un tiro aquí, haber por aquí un jabato malherido, eso es muy peligroso. Y el perro lo hago mal, si el perro tiene miedo a los cochinos y al revés, si lo que va a hacer es tirarse para él. Y ya cuando lo monto, dejé la escopeta con intención de una vez bajado ya todo lo que es la cuesta del mirador, pues venga, para abajo tranquilo, paro el coche, que hay espacio, y ahí además un quitamiedo, va a poder tercer lado. Ahí ya cojo, desmonto mi escopeta y lo guardo todo bien guardadito, porque para la Guardia Civil no puede llevar un arma de fuego así. Pues a mí cuando me pasa eso de esto, yo la escopeta la desmonté en Lora. Hostia. Yo no paré ya, pues yo ya me tenía que meter en la carretera antigua de Lora, pues la Infante Lora. Sí, yo conozco aquello perfectamente. La rotonda que hay, si tú la coges para adelante, tienes coges que... el camino del pantano. Pero el embalse de San Calixto, que lo tienes que bordear. Eso es, pues yo cojo a la derecha, yo por la carretera antigua. También es una carretera mala, ¿eh? Allí hay un tío que se aparece por la carretera, yo no sé si tú lo sabes. A mí nunca me ha pasado. Pues allí hay un nota que se aparece. Pero ¿por qué lado? Porque yo no voy para hacia... La que baja precisamente para Lora. No, lo ha visto hasta la Guardia Civil. La que baja para Lora, pero la rotonda que está en las Palmeritas. No, la carretera mala, la carretera antigua. ¿Esa es la que yo cojo? Pues esa, allí se reapareció un Guardia Civil que iba con la familia. Se la cruzó el tío, el nota frenó, iba con la mujer, la suegra y el niño. Pues a mí nunca me ha pasado nada y te voy a decir una cosa, yo me voy solo. O sea, porque la carretera que, tiene... Sí, mi padre tiene me dice, niño, ¿eh? Niño, no te vayas solo, que te ponen un furgón por medio, te dan una paliza, te roban. Mi padre no, piensa en esas cosas. O sea, no es furgón, ya es otro tipo de cosas. Ya, pero mi padre en eso no va a pensar. Mi padre es lo que dice que él está loco por ver a su padre y a su madre y no los ve y que eso no existe. Mi madre era de Constantina, Sergio. Sí. Entonces yo la zona del Pedroso, Constantina, Aranigua, del Cainá, San Nicolás del Puerto, las Navas de la Concesión, la bajada trasera de San Calixto. Sí, claro, lo conoce. Todo eso lo conozco, la Puebla de los Infantes, todo eso lo conozco yo de puta madre, tío. Pues esa es la zona por la que yo me muevo, la Puebla y la Nava. Está votando de un gusto. Sí, ¿no? Vota allí, mira. Donde él lo vio. Que es la zona donde él tiene su coche. Sí. Como tanto así que no aparcar su coche allí. Pues lo deja afuera, tío. Es que Toñi en este tiempo. Isma. Pegar el toque a Isma que debe estar ya por aquí. Se va a la playa. Sí. Entonces se lleva la Picasso. Sí. El coche que usted ve ahí es el verde del Chevrolet Chico. Que coge Toñi. Sí. A moverse por Sevilleta. Sí. Y yo el año pasado. Pues claro, como ya se lleva la Picasso, pues yo me voy por aquí. Te lo cuento a ti y yo la llamo. Hostia. Miro. Mira, en rojo. Mira, Inma. ¿Qué pasa? No para de botar tanto tiempo. No para. ¿Cómo lo llevamos? No para. ¿Cómo es? Sergio, te lo voy a pedir por última vez. Explícale lo que tú viste, hijo. Lo que vi. Te digo lo mismo. Como si tú tienes un coche antiguo de gasoil, vamos a decir, un todoterreno de hecho antiguo, mal cuidado. Tú lo arrancas y te, por el tubo escape te suelta ese humo negro que se expande. ¿Vale? ¿Sí? Pues lo mismo, pero eso no se expande. Eso es sólido. Eso es sólido. Eso es una mancha negra. Por ahí en medio, que cuando llega el pilaje, sí ve una sombra. Sí parece una sombra. Pero lo que yo vi por ahí, ni forma, ni nada. A mí me estaba preguntando José María que había visto yo una especie de tío. Digo, yo no he visto eso. Yo no te puedo decir hombre, mujer, yo no te puedo decir eso. Una mancha negra, densa, como una mancha de humo. Sin forma humana, sino simplemente así. Como eso, como si hubiera soltado un humo. Pero el humo se esparce. Pero eso no se esparce. Aparte yo a las 4 y algo de la mañana iba a coger coche para irme a trabajar. Yo no escucho aquí coche que se arranca. Claro. Que también, como le estoy explicando, digo, yo le busco todas las explicaciones posibles porque a ver si me entiende. Evidentemente, tú has dicho algo. No, y... que yo lo primero que pienso, digo, aquí hay alguien dentro y aquí va mi mujer con mis niños. El que sea lo trinco yo. Antes que trinque a mi mujer con mis niños. Hasta que ya pienso, como que es muy normal, ¿no es? Una de las veces, como le he comentado, ayer el paso, digo, a ver si un vecino que me pasa que llega también a esta hora de trabajar. Y ayer el paso, al hacerse sombra en aquel pie, que es como le explico a lo mejor por el foco, a lo mejor porque está más blanco. Sí. Ahí se ve de otra manera. Pues yo ya, desde luego, vamos, ellos lo habrán dicho, el coche yo no lo veo ahí. Yo mismo estoy en la playa con el otro coche y yo, ese coche está afuera. ¿No aparcas aquí? Sea la hora que sea. No, porque es que me pasó el otro día a las 3:15, claro. A las 3:15 de la tarde. Claro, salgo a las 3, le comenté, lo vi el domingo por la calle y digo, mira, José María, digo, ¿esto puede ser posible que pase a las 3? ¿Sí? Digo, sacamos el coche fuera y... Y eso tiene picos, ¿eh? Sí, no para, pero mira, está parado ahora. Sí, no para. Quiero decir que si fuera porque hubiera aquí algún cable de estos de internet o lo que sea, que llegara la señal de esto, estaría constantemente. Los cables no van por aquí, no van por aquí. ¿Y yo dónde lo vi el otro día? Yo lo vi el otro día a las 5 de la tarde, cuando iba para la radio del Sevilla. Eran las 5 menos 10, más o menos. Y lo vi allí, donde está aquella barca, sí, porque está primero que está enfrente de la moto. Y yo, para quitar la moto, como mirando para allá, el coche de Meli no estaba. Allí yo me quedo muchas veces mirando, porque allí hay un gatito gris, que es de ahí, del centro de diagnóstico de la Junta, y cuando le cierras de seguridad se mete aquí, y duerme aquí. Y me quedé mirando, y entonces vi a un tío con pliegue, con la ropa con pliegue, yo no le veía la cara, pero la ropa tenía pliegue, porque yo desde aquí se la veía. Y digo, coño, ¿eso qué es? Me quedé mirando... Se desplazó hacia la derecha, hacia la zona de las dos motos y desapareció. Que luego cuando saqué la moto por aquí, me metí allí. Digo, a ver, si la veo y le meto las luces de que lo pero que tengo. Pero cara no le viste, le viste vestido, solamente viste los ropa. Pliegos de la ropa, como si fuera un sotaneo o llevar una túnica, no sé, una cosa eso, rara. Eso, con túnica, que no lo veías como una camiseta, cosa, pantalón. Una cosa muy rara. Que hablando con Javi Nemo, se lo dije. Pero me ha pasado esto en mi garaje. Ya no me digas. Digo, tal cual, no te lo cuento. Entonces, si queréis, vamos a ponernos en la posición. Mira. Si queremos, podemos ponernos allí como si estuviéramos en su plaza de garaje. No, no, no, no, ¿sí? No, como al fin y al cabo es su plaza. Y nos ponemos con la espiritualidad, la espíritu. Hacemos una espíritu. Y damos un poco altura. Bueno, ya lo vi ya claro, que ya dije yo, esto no es normal. Me pasó, hola, como le he dicho a él, digo, yo no sé si venía de allí, si venía de donde viniera. Por ahí, lo vi denso. y lo que es pasar tira. Sí, como una sombra. Nada, le dice si hombre, si mujer, yo no te puedo decir nada. Tenía nada más y nada raro, aparte de lo del coche. Porque tú lo habías visto antes, pero nadie más sabía que lo había visto, ¿no? Nadie. Rocío, la presidenta. A Rocío dale la presidenta, la porque también... Y mira, también ya está otra vez votando. Aquí, si es que aquí antes votaba. Y sin, vamos, quítale esto si quieres, para que tú veas que no es de esto. No, mira, más apuesto. No es de la grabadora. No, hombre, la grabadora no... La grabadora del campo electromagnético que tiene es muy inestable. No, además no la mira. Nunca. Si hay alguien aquí, ¿se puede poner en rojo? Ponte en rojo. ¿Dónde se ha puesto? ¿Tu plaza es esta? No, aquí hay alguien, ¿no? Vamos a tirar para allá. Mira, esto es naranja ya. ¿Se ha puesto en rojo? Sí, en naranja, lleva naranja. El último. Acércate. Yo es que ese no lo entiendo. Estos son tres vectores. Y te da los valores de campo, pero te los da en tres lecturas diferentes. ¿Y ha tenido la pasada? Mira, supongo, yo ya no sé qué pensar sobre las horas. Yo cuando vas hay mucho movimiento aquí. La piruleta. Por la mañana lleva a los niños por el medio. Y ha visto. No, ni sabes entrar con los niños, no. Venlo montando, deja si quieres eso ya. La primera vez y la segunda. Esto ahora voy a hacer. Ya. Empezó a cerciorar y yo ahí se asombra. Yo, si aquí hay algo, eso no se ve conmigo. No. De momento, esto pega unos botes. Se ponen unos 600, dos fitis, fitis, fitis. Igual que eso. Eso está del medio. Además, eso no debe de pasar de 90. Y está ahora mismo altísimo. Mira. 3. Está revolucionado. Está altísimo. No hay más de uno, ¿no? Una persona aquí. Tú sabes lo que voy a hacer, ciudad, ponerte los auriculares. Sí, pero bueno. Yo, mi hermano, sé que estuvo trabajando aquí en la bueno, que he encontrado estar luego que esto. Lo que no sé si aquí o en otro, pero el turismo de un hombre, vamos, así de. Sí. Es de ahora, ¿no? Antes estaba la hora. Y de hecho hay un piso de aquí que está tocado. ¿Por eso? Yo ahí va a pensar que estoy yo. Eso no se puede equivocar o se equivoca. Mira. Esto es como si fuera Morse, tú sigues tan tranquila, no te preocupes. Ahí, ¿no? Y lo que hay aquí arriba es una tubería, ¿no? Y habla de PVC, ¿no? Y aquí como que llegaron los coches, lo digo por este. Dale caña, Leo. A ver si sale algo. Esto aquí, mira, se ha puesto en rojo. Rojo. Y eso está. Mira. Rojo, digo. Y ese también. Y esto se ha puesto en 3 de momento. Es que 3 es un valor altísimo, un valor de pico altísimo. Dale caña. Ahora que me crees. Yo creo que yo te creo. Sí, ya lo había dicho antes, pero vale. Pero en el caso que no hemos visto lo mismo. No se tiene por qué ver lo mismo. Cada uno percibe un distinto. No se tiene por qué ver lo mismo, Sergio. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Dejo esto, ¿vale? Para que no pite. Yo, si no, mejor esto me va a pegar un poquito. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Mira. Sí, llega el tema. Yo lo estoy viendo hoy como pocas veces lo hemos visto tan claro. Mira, el de abajo. Uno, ya está ahí, mira. Los dos a la vez. Se ha puesto en uno y pico y ya llega el naranja. Va y viene. Es esta zona. Fíjate, lo que yo es así. Mira. Digo en rojo. Pero es que mira, igual, se pone igual. De esto, mira. Sube de momento los dos, mira. Es que se además está desmedido, se está muchas veces por lo alto del valor que tiene que tener. Ostras, está 7 y 8, 6, 5, 3. Hostia, está a 3.000 y pico. No debería de pasar. ¿Hay alguien aquí? De 900 no debería de pasar. Si estás aquí con nosotros, ¿te puedes manifestar? No, bueno, 900 ya es el tope. Ya es tope. Lo normal es entre 30 y 90, es decir, entre 300 y 900. Ya son muchos. Que en microtela es una barbaridad, ¿no? Si ¿quién con, eres? Si con ese no es resultado, cambiamos ahora al otro, no hay problema. ¿No habéis escuchado el coche? ¿Qué ha crujido? Pues clac. Sí, pero es chapa, ¿no? ¿Has golpeado tú el coche? Yo escucho, ¿eh? Escucho como crujido. Yo escucho el ruido final, pero no lo identifica. ¿Con esta? ¿Puede ser que el coche la haya parado? Yo traigo la mía, ¿cuál? ¿Esta, la Spirit? ¿Uno o dos? Una, que acabo. ¿Qué hace antes? Cuando llega el punto alto. Mira, dos. Sí, sí, está, es un valor muy alto. No, está subiendo. ¿Qué va? Ahí viene. Sí, sí, es que fluctúa. Si estás aquí, ¿puedes dar una señal? Esto. ¿Es batería? No tengo. Bueno, que traigo cargadas las baterías de todos los aparatos, ¿eh? No sé qué tiene la larga. Mira, mira, mira, mira. Y mira este. Mira. ¿Qué te coincide? No, las dos coinciden. Cuando uno sube, el otro sube. Que no te toque, ¿no? Bueno, vio la investigación en la casa de los niños. Oh, qué bonita estuvo. Con muchos de ustedes, sigo bastante. Esa estuvo muy bien. Ahí descubrimos personajes nuevos. Y aquí fíjate lo que pasó. El Emilio, es la primera vez que dicen que han visto a la niña, ¿no? La primera vez. Pero coño, la Policía Nacional. Y es. Y es que ahí abajo es cemento, esto es una base de cemento, vamos, que ahí no puedo venir. No, cable, no, ahí no puede nada. Sí tenemos cables, ¿eh? En mi garaje sí tenemos cables. Sí, pero esos son. No está en la zona. Esos son cables. Sí, pero lo que tenemos que ver es lo que hay a 2 metros a la redonda. Claro. Y a 2 metros a la redonda lo que hay son bien, tubos eso. De DADI y de PVC, de los bajantes. Nosotros, porque es que últimamente en nuestro garaje están poniendo cables, están poniendo unos tochos de cables. Mira, mira, mira, aquí no. Mira, en cinco. Hostia, ¿en cinco? Ya está bajando. La subida roja y estoy a 5. Por eso te voy a decir una cosa, esto es en medio. Eso para. Dale caña. Leo. Apágalo porque eso es negativo. Eso está callado, ¿no? Sí. Esta cada vez que la audio que yo soy, la más resultado. Claro, lo que pasa es que como se escucha muy bonito, pero eso también da muy buena resultado. Lo que pasa es que está un poquito más molesto, está más clara. Esa tiene que estar muy pendiente de lo que dice. Pero esa nos ha dado muy buenos resultados, ¿verdad? Sí, muy buena. A mí de hecho me gusta mucho eso. Esta que es muy clara. ¿A la gente le gustan los temas? Y a la gente le gusta más, ¿eh? Esta porque es más clara, pero. Es que, mira, de lo que yo he visto y eso, y cuando yo estuve con él, que estuve allí en lo del sanatorio, ¿no? Le expliqué también una cosa que me pasó, amor. ¿Cómo puedes marcar? Hay alguien aquí con nosotros. ¿Quién es tu nombre? No me encanta. Tío, es que esto está... tocando, claro. Es que está a un nivel muy alto. Muchas personas. Contando. ¿Quién eres? ¿Hay más de uno? ¿Qué haces aquí? Está muerto. ¿Cómo te llamas? Armario. ¿Vivías en este lugar? Eso es una puerta, ¿eh? Sí, son los accesos al ascensor de cada bloque. ¿Vivías aquí en estos edificios? Los armarios que hay aquí son de Biggie, de Astor. Claro. Dime tu nombre. ¿Y aquí? Ha dicho claro. Pero puede ser de antes de la obra, ¿eh? De alguna vivienda que hubiera aquí antes. Casetilla esta de vivienda nueva, ¿no? Pero casetilla está antigua. Que esté relacionado con el bloque 5. ¿Por qué? El bloque 5 es el calendario. Calendario. ¿Qué día? ¿Qué días nos quieres marcar en un calendario? ¿Cuándo te pasó? Parece una mujer. Parece. Mira, botando eso. Mira, está. No me agarra. ¿Por qué sigues aquí? ¿Pero trastero hay que tener aquí? No. Carlos, en el cuarto de la bicicleta. Pero sí es verdad que yo empecé a ver historias de esta rara a partir de la obra de los... ¿Elite? De los operadores que metieron aquí. Ah. De Yastel, de Oran, de toda esta gente. Uh-huh. Que hicieron ahí las casetillas de distribución, vamos, en cada portal. Claro, ahí están entonces, por aquí están todos los cables de internet. Claro. Uh-huh. Entonces es posible que eso... No, imposible. Que los cables de internet van por el centralizado. Uh-huh. ¿Sabes, no? Y aquí lo único que tiene... Aquí lo único que vas a tener, lo único que te vas a encontrar, hola. Lo único que te vas a encontrar es los bajantes de gas, la salida de los bajantes, la salida de los gases y poco más. Los cables eléctricos sí, te puedes encontrar con eso de ahí, que son los de la distribución que tienen de humo, pero eso no está muy alto. Me acudía siempre, claro. Mundo, si fuese por eso. ¿Tú sabes por qué creo yo que pasa esto? ¿Por qué? Tú que me das la razón. Por alguien que haya en el bloque que hace... que no hace esto. ¿En el bloque tuyo? ¿Por qué? En el general. ¿Tú tienes sospecha de algo? No. Pero... me da. Esta, mira. Y mira, abajo. Está botando todo, sí, ¿eh? ¿Cómo que va? Este otro. Ha dicho un nombre, pero no lo entendí. Ictu, lo he entendido ya. Ictu. ¿Qué te pasó? Esta es otra voz, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? No, Cuchillo. Cuchillo. No ha llegado a pulsar, ¿eh? Se ha puesto. Sí, sí, sí. ¿Puedes vernos? Está cerca de nosotros. Mira, Rocío. Pues sí. 86. Se ha escuchado bien. Por poco. ¿Te atreves? ¿A qué hay que atreverse? Con el 86. ¿Qué lo siento? El 71. ¿Allá? ¿Y el 71? ¿Te refieres a plazas de garaje? El 86 es el otro, ¿no? No. El 86 está allá. Vale, vale, vale, vale. El 86 está allá. El 86 es el 86. Hola. Hola. Alma oscura. Alma oscura. Y acabas de llegar tú. Aquí blanco y en botella. Y vienes morena, o sea, ¿eh? ¿Qué tal? Hay algo. Hay algo, hay algo. Alma oscura. Está tu sobrina, ¿no? Qué grande, por favor. Y una pequeñaja con nuestra. Ahora nos vas a contar lo que te ha pasado. Que lo estoy documentando todo, ¿siento? Avanza. Avanza. Y a él ya lo tengo, me lo ha contado cuatro veces. Una a mí, otra a ella, otra a ellos y otra a mi ingeniera. ¿Y lo de que se cierra la puerta y se abre el sol? Eso no lo sé. Eso no lo sé. No. Ella era cruel. Ella era cruel. Y se fue. Se ha ido. Vamos, ha escuchado claro, ella era cruel, ¿no? Sí. Escucha claro. ¿Pero para qué vivir aquí? Es que no lo sabemos. Es que no lo sabemos. Estamos recomponiendo ahora la historia. En Torreblanca hay una mujer. Pues bueno, yo empecé ya con esta cosa que te quita los males de ojos, no te dice fluente un humano, no. Iba a una limpieza. Aquí viene, ¿eh? Atacado. Tú déjalo, no te preocupes. Atacado y pintura. Está para hablar. ¿Por qué estás aquí? Está para hablar, está aquí bien. Trabajar. ¿Estabas trabajando aquí cuando moriste? ¿Era uno de los obreros? A ver si lo de la pintura viene por ahí. ¿Trabajaste en la construcción de estos bloques? Una ouija hicieron y los pisos estaban hechos y lo estaban echando el botelé. Cuando ya todos lo estaban pintando. Y han dicho pintura. ¿Gotear? Bromear, gotear. Yo escucho gotear, ¿no? Yo escucho gotear. ¿Selva con Alejandro? Yo mira, la gente quedó sin cobertura. Aquí hay, en determinada zona, yo no tengo cobertura de mí. Mis hijos. ¿Mis hijos? Sí, aquí hay tomate. Yo sí tengo. Hola, ¿qué tal? Hola. Aquí hay tomate. Yo sí tengo tomate. Pues es que lo voy a ver, ¿qué es? Aquí es Fernando. Cuando ya se ponen a llamar a hijos, a familia. A mí es que me pasó allí con Javi Nemo, que llamaba a su familia. Y a mí me pasó en directo, se puede escuchar el programa, vamos. ¿Qué? ¿Pero aquí en tu garaje? Aquí, con las máquinas, me bajé con él y hicimos otro programa en directo. Y dice él, Fauti, tú te estás quedando conmigo. 41. Dice, si eres un fantasma, ¿qué? ¿Cómo me llamo yo? Le dice Javi. Y añade, Nemo. Venga ya. Tal cual. Y él no te conoce, yo no sé cómo carpia. Dice, ¿te estás quedando conmigo? Que yo voy a enfadar con él. No está para allá, ¿eh? Y yo no tengo otra cosa que hacer que quedarme contigo, Javi. Claro. Bueno, aquí sabemos que cortamos. Sí, ¿y tiramos para allá? Venga, cerramos sesión, ¿no? Es que ha dicho 41. ¿Cómo la abierta? Y esto está a unos niveles. No, descompensado, ¿eh? quieras. Yo soy persona de fe, rezo todas las noches. ¿Vamos? Sí, yo. Vamos para allá. No, voy a hacer un tranquilo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y en nuestra segunda parte, la más corta, una sesión de Ouija muy especial que se realiza en una zona donde igualmente se ha visto a esa misteriosa sombra o a ese misterioso personaje espectral en este garaje encantado aparecer y desaparecer, accionando puertas, cerrando puertas y esfumándose como si fuera realmente eso, un fantasma. Esta es la sesión de Ouija que realizamos en ese lugar. Convocamos a todos los espíritus que habiten en este lugar, seres de luz, acérquense a nosotros y contesten nuestras preguntas a través de este tablero. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Eres un hombre? Sí. ¿Qué haces en este lugar? ¿Tú moriste aquí? Sí. ¿Cómo moriste? ¿Viene? Oh. ¿Ese? No sé. No tiene precisión de muerte. Sí, no sabe cómo muerta. ¿Qué es lo último que recuerdas? Ven. ¿Y? ¿Té? ¿Le habrá té? ¿Pintura? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Té? ¿Gota? ¿Levanta el tamaño? A ver, ¿qué es lo que ha dicho? ¿No? Pintando. ¿Pintando? ¿Estabas pintando? ¿Trabajabas en la obra de este bloque? Sí. ¿Tuviste un accidente? Sí. ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Tenías hijo? ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Sí, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué? Jefa, mi, L, li, a, familia. Mi familia. ¿Cómo te llamas? P, A, C, O. Sí. Paco. Paco, ¿en qué año estamos, Paco? Dos. 2000. 2007. ¿En el 2007? No. ¿Puedes repetirlo, por favor? 1997. ¿Qué edad tienes, Paco? 4. 42. ¿Estabas pintando los bloques? ¿Sabes si te han visto algún vecino por aquí? ¿Te dejas ver? ¿Quieres ayuda? Sí. ¿Qué podemos hacer por ti? Mi familia. Ese es... R. C. G. Joder. G. O. Sergio. Yo me llamo Sergio. ¿Tú te llamas Sergio? ¿Quieres hablar con Sergio? Sí. ¿Sergio conoce a tu familia? No. ¿Por qué quieres hablar con él? ¿Vio? Ah, Sergio te vio. Sí. ¿Y José Manuel? ¿José Manuel te ha dicho? Sí. ¿Y yo? ¿Tú cómo te llamas? Rocío. ¿Y Rocío? ¿Rocío te ha visto? Sí. ¿Hay más vecinos que te hayan visto? ¿Sabes el nombre? ¿Qué podemos hacer con tu familia? Por qué se ha nombrado. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Eso qué? ¿Una I? Una I, una I. ¿Y qué significa eso, Paco? No te entiendo. ¿Ey? ¿Qué significa? Ayúdanos a entenderlo. ¿Quieres hablar con Sergio? No. ¿Quieres hablar con Rocío? Sí. ¿Qué hora lo tengo? ¿Qué quieres decirle? ¿Qué quieres decirle? ¿Ella te puede ayudar? ¿Me? ¿M? ¿P? ¿Me importa? ¿A? ¿Me importa? Porque ella es la presidenta, ¿por eso quieres hablar con ella? No. ¿La conoces de antes? ¿La conoces de algo? Sí, a ti te conoce. ¿De qué conocía a Rocío? Pero perdona, es que mi nombre lo ha dicho y yo no. Ya. Sí, decía dicho que tú la habías visto. ¿De qué conoces a Rocío? R. Ver. Ah, de verla, ¿no? La conoces aquí, de verla por aquí. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría darle? ¿Hay algún mensaje que te gustaría darle? G. E. E. T. Gente. Gente. Gente. M. L. A. Gente mala. ¿Qué significa gente mala? ¿Quieres advertirle de algo? Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de hoy, en esta investigación de este garaje encantado. Espero que les haya sido grato de escuchar, a la par que informo que se siguen haciendo pruebas y se siguen gestionando diferentes audios para tratar de alcanzar, de lograr, de tener una mayor profusión de hechos que pudieran poner en relevancia que en este lugar ocurren hechos extraños más allá de las apariciones que han tenido lugar en este punto y que han visto los testigos, independientemente de nuestras pruebas. Una investigación que se continúa en el tiempo y del que de forma privada hemos podido tener la oportunidad de investigar y en el que la audiencia de Voces del Misterio estará debidamente informada. Les espero la próxima semana aquí, cómo no, en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Y recuerden que tienen también todos nuestros programas disponibles en nuestras redes sociales, la información evidentemente, pero también en todas las plataformas de audio que puedan pensar, porque tenemos presencia en ellas. Recuerden que Voces del Misterio está a diario durante el verano de 8 y media a 10 y media de la noche y con nuestros especiales también aquí de una hora todos los fines de semana, viernes y domingo, de 3 y media de la tarde a 4 y media de la tarde. Les espero la próxima semana. Pásenlo de miedo.